Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más a esta rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, hablando para toda España y para todo el mundo. Un programa, el de hoy, durante 120 minutos dedicados al mundo del misterio, a lo desconocido, a lo oculto, a lo inexplicable y, de alguna forma, a todo aquello que nos encadena a lo que desconocemos. Un programa de hoy en el que vamos a tener contenidos apasionantes con nuestros habituales colaboradores y donde vamos a hablar, pues, desde Marte hasta una investigación curiosísima con testimonio en las piletas en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de medicina en el antiguo Egipto y vamos a hablar, al fin y al cabo, del mundo del misterio. No podía comenzar de otra forma un programa con la vocación que tiene Voces del Misterio también, y me van a permitir hacer un inciso, puesto que es una petición y es una solicitud de ayuda que nos hacen para un chico que se llama Moisés, que necesita ayuda, que tiene 6 años, que padece un autismo con un 66% de grado de discapacidad y necesita un tratamiento en neocórtex. La familia está haciendo, pues, todo lo que es una recolecta de tapones, pero evidentemente los tapones de plástico, pues, tienen también su peso por tonelada y de momento no han llegado. A todos aquellos que les interese solidarizarse con este tema, pues solo tienen que poner en YouTube Moisés te necesita y van a acceder directamente a esta petición que nos hace esta familia. Hay una cuenta habilitada en Bankia, que también figura en el vídeo, que les invito y les pido que se asomen, que lo vean y que, si se sienten solidarios, pues que ayuden a esta familia. Desde este programa ya lo hacemos. Jesús García, a mi izquierda hoy, que tiene hoy un tema también interesantísimo que hablar. No, diría que es el tema de la semana, Jesús. Bueno, por supuesto, buenas tardes, noches y buenas noches a todos los amigos de este programa de Voces del Misterio y, por supuesto, a todos los compañeros que están aquí en la mesa. No puede ser menos traer la novedad, lo que se cuece, sobre todo en la NASA y en Estados Unidos, y lo que se cuece a unos cuantos de millones de kilómetros de aquí, de nuestro planeta, concretamente en Marte. Vamos a conocer esa noticia y, por supuesto, vamos a conocer las derivaciones también de la misma, porque lo que se ha hablado no es todo lo que se sabe, y eso lo vamos a conocer también esta noche. Vamos a intentar conocerlo esta noche. Pepe Cabello, compañero, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos trae? Pues os traigo un misterio en toda regla. Milagro en el Pilar. Milagro en el Pilar, en Zaragoza. Un sitio curioso en Zaragoza que tiene mucho encanto. Milagro en el Pilar. Hablaremos de ese tema, de esa investigación en las piletas. Sara, que nos va a hablar de la medicina en el antiguo Egipto. Buenas noches. ¿Qué tal, compañera? Bien. Medicina en el antiguo Egipto, trepanaciones y cosas de esas. Vaya, parece que nuestro amigo Apolo ha encontrado una sustituta. No tanto. Y Ana, que nos va a seguir llevando por el camino de la leyenda. Buenas noches, claro que sí, ya sabes. Camino de la leyenda, donde hoy nos vas a traer a... Pues nos vamos a ir a Santo Domingo de la Calzada, a La Rioja, que aparte de buen vinito y buen producto de la tierra, pues también hay leyendas interesantes. En la codirección hoy de este programa, hoy Jesús García desarrolla tema. En este caso, quien me acompaña es David, mi buen amigo José David Flores. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Mi amigo de la infancia, como muchos dicen. Así es que es verdad. Y llevamos más tiempo junto que con nuestras mujeres, ¿eh? Exactamente, que hoy le toca también copresentar este programa junto a mí. Comenzamos Voces del Misterio. Comienza, en este caso, nuestro compañero Jesús García. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu radio. Y como bien decía José Manuel al principio, vamos con nuestra primer tema de esta noche que nuestro compañero Jesús García nos trae. Y es que vamos a hablar del tema quizás más interesante que ha tenido esta semana, o al menos que todos los científicos han hablado de ella, en toda la prensa se ha estado hablando de ello, y nosotros no vamos a hacer menos, ¿verdad, Jesús? Por supuesto que sí. Marte. Bueno. Y ese agua. Es curioso. Cuando allá por el 28 del mes pasado, de septiembre, aparecía una noticia, un flash en internet y por supuesto en medios de comunicación sobre que la NASA iba a dar una gran noticia relacionada con Marte, yo inmediatamente intenté recabar información de alguna persona, algún contacto que tengo aquí en España, pero que está vinculado con la NASA. Y obviamente tenía que guardar silencio. Aún así, pues empecé a preguntar un poco, a indagar, a ver hasta dónde podía llegar. Y fíjate lo curioso del caso. Se saltó la noticia y me dijo algo que está relacionado con la noticia, pero que en realidad no se dijo en la rueda de prensa. No me lo dijo. Yo le hice una serie de preguntas y él simplemente decía sí o no. Ya. Entonces la pregunta estaba relacionada con la posible vida bacteriana en Marte. No le hice la pregunta del agua, también se me pasó, las cosas como son. Después, al poco tiempo, a las pocas horas, nos saltamos con esta noticia. La NASA encuentra sales hidratadas bajo la superficie del suelo marciano. Y precisamente de esa noticia deriva pues la explicación de un gran misterio. Son esas líneas que se producían sobre la superficie del planeta rojo y que parecía no tenían ningún tipo de sentido, salvo que fueran distribuidas de forma artificial, dicho por unos, y natural, sin explicación, dicho por otros. Bueno, pues al parecer resulta que sí, que son naturales y que son precisamente las sales hidratadas las que salen a la superficie y las que empujan una gran cantidad de polvo hasta formar esa especie de líneas que, como hemos visto en muchas imágenes de Marte desde hace ya muchísimos años, nos vienen preocupando prácticamente, e incluso en algunos casos se ha llegado a ver autopistas por Marte, hablando de década de los 80 y demás, en algunas revistas especializadas como Año Cero, más allá, que se leen esas fotografías impactantes sobre la cara de Marte, la pirámide, las autopistas en Marte. Y resulta que podemos estar ante la solución precisamente con esa agua salada hidratada bajo la superficie del suelo marciano. En una gran cantidad, ¿eh? Gran cantidad. ¿Y por qué es tan importante la noticia, Jesús? Importante por varias razones. La primera, porque ya se avanza un poco más en el conocimiento del planeta rojo. Es muy importante. Hay que decir que para aquella persona que todavía le resulte extraño que estemos tan fijados en Marte, es que el objetivo es terraformar Marte. Evidentemente. Ese es el objetivo. Ya estuvimos hablando el año pasado, en este programa, ¿verdad?, de esa terraformación. Exacto. Y, bueno, no es tan fácil, ¿eh? Bueno, pues esas líneas de laderas recurrentes es un gran hallazgo, porque ya la NASA tiene una pieza importante para avanzar mucho más el tiempo que hasta ahora mismo se había dado como plazo para poder realizar esa terraformación de Marte. La primera visita de un ser humano al planeta rojo y posterior adaptación de este planeta a unas condiciones climáticas las cuales pueda albergar vida tal y como la conocemos actualmente en la Tierra. Eso es muy importante, sumamente importante. Tanto es así que, aunque no sale la noticia, ya puedo adelantar que la investigación en torno a la colonización del planeta rojo se ha adelantado entre 10 y 15 años. ¿Tanto? Sí, se ha adelantado entre 10 y 15 años. O sea, donde antes pues teníamos un plazo de 50 años, ahora se ha reducido a 35 años. Quiero recordar, y bueno, aquí hay algunos compañeros que el año pasado estaban, precisamente cuando estábamos realizando ese programa, hablábamos de aproximadamente unos 35 años. Bueno, pues... O sea, estamos hablando, podemos quedarnos en 20. En 20. Las cifras más menos optimistas daban 50 años. Ahora la cifra se ha quedado en torno entre los 20 y los 35 años. ¿Por qué? La utilización, precisamente, de ese posible reducto de agua salada implica, pues, muchísimas maniobras que se pueden realizar sobre ese producto. No solo ya la obtención de energía por el agua salada, por la desalinización del agua y posterior claro. utilización de la sal como combustible, sino porque el subproducto de la desalinización de ese agua podría ser, si los análisis lo confirman, podría ser un agua apta o medio apta para el consumo humano, que simplemente con añadir una serie de elementos podría perfectamente adaptarse al consumo humano. Bien. Eso abarataría los costos de una misión hasta Marte. Por supuesto, abarataría los costos de un sistema de recuperación del agua y de la humedad que hasta ahora mismo se estaba trabajando en él y que ese proyecto, lamentablemente para el que lo llevaba adelante, se ha quedado totalmente paralizado. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Yo lo siento mucho, yo me imagino al científico de turno diciendo, ostras, tío, yo lo que estaba liando y ya se acabó, se me ha acabado el dinero. Se acabó. Pues lo siento, pero es que es así. O sea, se acabó el dinero. Ya no interesa tratar el agua, ya interesa desalinizar ese agua, esa gran cantidad de agua que el planeta rojo guarda bajo su superficie. ¿Esto puede suponer también vida en Marte? Ahí va la segunda parte de la noticia, la que yo creo que los científicos, ante la falta de datos concluyentes, no han querido dar. Pero si hay agua salada, ahí puede haber vida, y la vida a nivel bacteriano. Algunas personas podrían decir, bueno, es que el agua salada se muera tal... me ha hecho un vistazo a los mares, son entidades biológicas vivas, además de una biodiversidad tremenda. O sea, si nos encontramos agua salada, podríamos encontrarnos algún tipo de vida marciana, en este caso, que viviera en ese agua salada. Incluso de ese tipo de vida, pues podría, fíjate, he dicho una cosa que se podría adelantar con el agua salada, pero si se encuentra vida podría retrasarlo el proyecto de colonización de Marte. La razón es sencilla. Estaríamos ante una entidad biológica, la cual tendríamos que saber qué tipo de interacción tendría con el ser humano cuando estuviéramos en Marte. Es que esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, estamos hablando de que, bueno, todo muy bien, el agua puede ser buena para las personas que vayan allí, la sal perfecto, pero al igual que puede haber vida, para que todo el mundo nos entienda o nos entendamos todos, ¿no? Sí. Buena también la puede haber mala. Obviamente, hay que tener mucho cuidado cuando se introduce una simple cadena de ADN o ARN, una simple cadena en cualquier ecosistema. Una simple cadena de ADN puede cambiar una especie. Y si cambia la especie, cambia el ecosistema completo. Y eso podría ser un desastre natural. Que sí, que a lo mejor nosotros pensamos, bueno, a nivel bacteriano, ¿qué desastre va a ser? Quizá la estructura natural que tiene Marte solamente se basa en esas bacterias y las demás bacterias que deriven de ella para hasta crear un ecosistema bacteriano. Y si se introduce, por error o no por error, algún elemento genético distinto, estaremos cambiando el ecosistema de Marte. Una vez que se cambia, ¿qué cambio es el que se produce? ¿Qué ocurre en ese cambio? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? ¿Podemos usarlo? ¿Puede convertirse en contra del ser humano y por lo tanto tener un problema mayor allí en Marte? Eso es lo que faltaría por deducir. Por eso, por lo que la NASA, teniendo en cuenta que funciona a golpe de subvención, no ha querido dar datos que podrían perjudicarles a esas subvenciones que ahora le van a llover como agua de mayo. Porque si yo expongo, señores, tenemos agua en Marte, tenemos posibilidad de utilizar el combustible, que es la sal, y la posibilidad de utilizar el agua como recurso potable para las posibles misiones. Obviamente cualquier entidad privada estaría dispuesta a financiar para que ese proyecto no se haga en 35, se haga en 20 años. Pero si tú le dices, pero es que resulta que también hay vida bacteriana, la cual desconocemos su funcionamiento, desconocemos todo sobre esta vida, y no sabemos qué interacción tiene con el ser humano, los inversores van a dar un paso atrás. No, van a dar tres pasos atrás. Claro. Y se van a quedar sin financiación. Por eso es por lo que creo que la noticia importante no se dio en su totalidad, sino en una parte sesgada, esperando que, obviamente, las subvenciones no sufran por ese tema. Una de las principales tareas para realizar que ese territorio de Marte se pueda convertir en una futura Tierra, una Tierra 2, era comenzar creando musgo. Sí, efectivamente. Precisamente este agua podría facilitar todo esto, ¿no? Exacto, podría facilitar e incluso acelerar mucho el proceso de la, no solamente la creación de musgo, sino, fíjate, voy más lejos todavía. ¿Sabes que un gran porcentaje del oxígeno que respiramos actualmente procede del mar? Sí. Procede de las microalgas que están en la superficie del mar. Bien, si el agua salada de Marte tuviera unas propiedades similares al agua salada de aquí de la Tierra, podrían proliferar ese mismo tipo de en este caso de pequeñas microalgas, líquenes, que podrían generar más oxígeno incluso que el planteamiento de terraformación anterior, acelerando el proceso de adaptación de Marte a una posible colonia humana. La noticia es sumamente importante. No es solo el agua salada, es lo que deriva después del agua salada. Son todas las cosas que se pueden hacer. Para finalizar, Jesús, esto nos hace ver que Marte, en un pasado bastante lejano, fue una tierra como nosotros la conocemos actualmente en nuestra Tierra. De hecho, el propio Carl Sagan ya lo decía, que en el proceso de formación de nuestro sistema solar, posiblemente Marte hubiera sido un vergel de vida en un pasado muy remoto, pero pasado en definitiva. Hay que tener en cuenta que el Sol ha ido de mayor a menor y ahora está haciendo la etapa regresiva, de menor a mayor. Significa que la Tierra en ese caso estaría muy cerca del Sol primitivo como para ser un lugar donde albergar vida, y posiblemente Marte si estuviera a la distancia adecuada. Después pues cambió porque el núcleo se solidificó, hubo una serie de cambios traumáticos para Marte, amén de la disminución de la cantidad de radiación del Sol por su disminución del tamaño, y pasó a ser la Tierra, en este caso, el vergel de vida. Pero claro que sí, de hecho, si todavía hay vida, significa que podría ser la reminiscencia lo que ha sobrevivido de esa vida en Marte. Es más, si consiguiéramos una bacteria y empezáramos a leer el gen, la cadena genética, podríamos saber qué tipo de vida hubo en el pasado en ese planeta. Podríamos hacernos una idea, y quién sabe, a lo mejor nos llama una sorpresa y realmente la vida en la Tierra procede de Marte. Pues aquí quedó ese tema. Lo que no sabemos todavía es de dónde vienen esos satélites, ¿verdad? No, todavía no. Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a hacer una breve pausa. Damos la vuelta a esa página, como le gusta decir a nuestro compañero Jesús García, de esta revista de Voces del Misterio, y continuamos con nuestro siguiente tema. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Sanlúcar de Barrameda en Cádiz es una tierra que tiene muchos atractivos, que tiene muchos encantos. Desde, bueno, todo lo que es el casco histórico de esa bellísima localidad hasta los muchos atractivos que presenta. Pero cuando hablamos de misterio, pues hay una serie de puntos que son enclaves marcados, y son enclaves que desde luego tienen un atractivo especial. La casa de los Aysón, que está allí, la vieja casa de ese fantasma, de ese poltergeist vacacional, del que en muchas ocasiones hemos hablado en este mismo programa. Pero hoy les quiero llevar a Las Piletas, un lugar donde nuestros testigos han sido protagonistas de una serie de hechos, cuando menos, para tener en cuenta. Hablamos con Manuel y hablamos con Carmen de unas experiencias que precisamente tienen en el interior de ese edificio. Manuel, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Digo bien, ¿verdad? Experiencias que son bastante impresionantes. Ocúrralo. Sí. En aquella época nos ocurrió a los dos, sí. A los dos. Estamos hablando ya de hace unos años, no sí. Vamos a especificar el tiempo en cuestión. No hace más de 5 años, desde luego, pero hace ya unos años. Y ¿qué es lo que te ocurre a ti, Carmen, por ejemplo, para empezar a centrar la historia? Pues a mí me ocurrió que fui a visitarlo a él en fin de semana. Él estaba trabajando allí en unas colonias. Y él permanecía allí durante 15 días y yo fui a verlo a mitad de esos 15 días, a pasar el fin de semana con él. Por aquel entonces éramos novios. Y nada, cuando él estaba trabajando, llegó la hora de la cena de los chavales que cuidaba y yo me metí en el baño. Aquello eran barracones muy, muy grandes, con muchas duchas, muchos lavabos, ¿no? Como si fuera, no sé, se supone que era un antiguo felinato aquello. Y nada, enchufé el secador y me puse a secarme el pelo. Y de momento, pues, sonó como un susurro. No te sabría decir exactamente si era algo claro, pero fue un sonido. Apagué el secador y miré para ver si había alguien. Y allí no había nadie. pensé que a lo mejor algún chaval estaba en el patio, porque ese cuarto de baño daba una puerta que daba al patio, pero allí no había nadie porque los chavales estaban cenando. Volví a enchufar el secador y seguí secándome el pelo, y de momento otra vez ese susurro. Ya empecé a preocuparme. Yo la verdad es que soy un poco escéptica en todas estas cosas, no pensé en ningún momento que fuera nada paranormal, la verdad. Y ya me empecé a asustar, empecé a decir, ¿hay alguien ahí? Me estáis asustando. Allí no había nadie. Volví a encender secador y a la tercera vez que escuché el susurro, ya, directamente me entró un poco de pánico y me fui. Y cuando entré con la cara blanca en el comedor, él me miró y me dijo, cállate, no digas nada. Y yo pues intentaba decirle lo que me había pasado en el baño y no me dejó hablar. Me dijo, cállate, no digas nada, después hablamos. Para no, me imagino que para no sugestionar sí, o para no crear el pánico, claro, entre el resto, ¿no, Manuel? Entre el resto de las personas que estaban allí, con tanto educadores como niños, me imagino. Claro, yo trabajo para un colectivo muy específico con necesidades educativas especiales y veníamos históricamente haciendo las colonias, lo que llamamos colonias de verano, en San Lucas de Barrameda, y siempre había una madre que era como, no sé cómo llamarle, como que un visionaria quizá, que nos decía, aquí ha habido dolor, y a nosotros se nos quedaba siempre esa frase, y bueno, y ahí quedaba, y iban pasando los años, y a nosotros nunca nos ocurría nada, sinceramente. Si es verdad que un compañero decía, a mí me ocurrió el primer año que yo vine, que escuchábamos en los baños el llanto de un bebé, encendíamos la luz y el llanto se paraba. Y otra vez volvíamos a la sala de educadores, volvíamos a escuchar el llanto, encendíamos la luz y el llanto se paraba. Pero claro, siempre lo asemejábamos al típico llanto de un bebé con uh-huh. el típico gato que ronda por allí, sí, y demás, ¿no? Uh-huh. Pero dio la casualidad de que el último año, sabíamos que era el último año de nuestras colonias allí, porque ya era un sitio que estaba muy deteriorado, pues tal y como iban pasando los días, a cada uno nos iban ocurriendo, digamos, pues experiencias un poco particulares, ¿no? Uh-huh. Una noche en concreto, una compañera nosotros hacíamos guardia por las noches, y una compañera se quejaba, vaya noche que me han dado los chavales, porque alguien de una primera chillaba y lloraba, y cuando iba a donde estaban los chavales, allí no había nadie estaba llorando, nadie estaba despierto. Claro, se culpaba siempre a los niños que estaban allí. Claro, claro. Y allí, entre monitores y a estas personas que atendíamos, podíamos estar por 130 personas aproximadamente, uh-huh. que éramos muchas personas. Entonces, claro, si alguien en mitad de la noche llora o grita, eso afecta al resto que está allí. Sin claro. embargo, cuando se iba al lugar... Claro, yo cuando hablaba con ella por teléfono, yo no le contaba nada porque sabía que iba a venir y bueno, y que no quería un poco asustarla, ¿no? Pero claro, ya me empezaron a pasar episodios raros, de que a lo mejor a las 2 de la mañana, que es cuando ya los chavales se dormían, nosotros nos quedábamos de charla o de cháchara los compañeros. Una noche fui al baño y escuché eso, una especie de susurro, como alguien hablando. No podía describir exactamente qué, pero alguien de como qué y algo parecido. Entonces claro, yo me volví y digo, ¿el qué? ¿Quién? Y claro, allí evidentemente ni había nadie, ni nadie me contestó, ni nada. Y bueno, y comentándoselo con otras compañeras, pues me dijeron, es que a mí esta noche me han llamado, a mí esta noche me han tocado la típica señal de que en el hombro te tocan con dos dedos, uh-huh. y bueno, y evidentemente te despiertas y al mirar no hay nadie, ¿no? Uh-huh. O incluso de con otros compañeros que decían, oye, esta noche dormíamos en el suelo algunos compañeros, en una parte reservada al comedor donde había menos ruido y estábamos con un poco más intimidad, y decía, esta noche alguien ha pasado por mi lado y me ha pisado el colchón. Uh-huh. Con lo cual también es un poco particular, pero claro, decía, y es que el caso es que me he despertado y en mi alrededor no había nadie. Y entonces, claro, siempre volvíamos o nos retrotraíamos a esa historia que esa contaba esa mujer, en la que decía de que, bueno, de que allí había habido dolor y de que allí había ocurrido realmente algo, ¿no? Era un poco particular. Y bueno, y cuando al poco tiempo llegamos a ver una foto que tendría aproximadamente 90 años, una foto que estaba hecha desde la playa hacia una familia y que detrás, pues, en teoría era Sanlúcar de Barrameda. Y lo único que se veía en la foto, lo único, era una foto en blanco y negro, lo único que se veía era este edificio, un edificio bastante grande, que en teoría nos dijeron, siempre nos han dicho que era eso, un orfanato. ¿Y sospechabais que aquellos fenómenos que os ocurrían, Manuel, estaban relacionados con lo que allí había antes? ¿O que pudiera haber ocurrido algo allí? Niños escuchaban. Claro, que hubiera dejado marcado. No quiere decir, cuando hay un fenómeno de este tipo, no quiere decir que haya una muerte o que haya... Muchas veces se piensa en eso, ¿no? Aquí ha habido muerte. Simplemente, bueno, pues quizás esa carga psíquica que de alguna forma se esté materializando. ¿Pensabais que pudiera ser aquello o simplemente es que no pensabais en...? Cuando se dieron varias sucesiones de hechos, ya sí piensas tú de que, oye, aquí algo está pasando. Porque, claro, veníamos, como decía, históricamente, que nos habían contado que allí había pasado algo, y que años anterior, compañero, la luz, el bebé y demás. Pero claro, el último año concretamente fue cuando nos pasó a muchos de los que estábamos allí, que bueno, que algo raro había, ¿no? Y que eran situaciones pues que te daban un poco que pensar. Carmen, y evidentemente sí, pensábamos que eran... ¿Los niños os contaban algo, Carmen? No. Bueno, por lo menos hasta ese punto os evitasteis mayores problemas, porque no hay nada peor que un salón con chiquillos alborotados diciendo que hay fantasmas. No. El problema es que estas cosas no solo ocurrían por la noche. Esa misma noche... Ese dato es interesante. Esa misma noche, cuando a mí me pasó lo del secador, yo me acosté, pero claro, ya también te acuestas un poco como predispuesta a que vaya a pasar algo, porque el miedo lo llevas dentro, ¿no? Y yo sentí perfectamente a las 3:30 de la mañana como alguien me pasaba los pies por encima del colchón. No te sabré decir si era real o ya era producto del miedo y el pánico que yo tenía. La sugestión. Pero al día siguiente, por la mañana, ellos hacían coladas, porque se llevaban 15 días allí había que poner lavadoras pues todos los días. Y claro, yo había ido de visita, pero yo ayudaba, ¿no? Y una de las veces terminó la colada y salí con una compañera de la tender. Y era un patio enorme con unos tendederos grandísimos, todo diáfano, lleno de árboles, y allí no se escuchaba nada, pero nada, ni un coche, ni un... O sea, como que aquello estaba en mitad de la nada y no había tránsito, y escuchamos perfectamente, tendiendo la ropa, niños reírse. Y ahí a mí me entró... no sabía decirte, porque es que era pleno día, estábamos tendiendo, yo lo escuché, yo la miré, ella me miró y dijimos las dos, yo me voy, porque es que allí no había nadie. Impresionaba. Es que no había absolutamente nadie, y los chavales que venían, que nosotros cuidábamos, eran chavales grandes, adultos. Incluso, ¿qué edades tenían aquellos chavales, Carmen? Eran mayores de 18 años. Mayores de 18. Manuel, incluso a un compañero vuestro, a un educador, lo llegan a destapar así por la buena, ¿no? Sí, fue curioso porque, claro, como dormíamos juntos, pues claro, el típico de déjate de cachondeo que tengo frío. Sin embargo, notaban como tiraban de la sábana y lo destapaban, y realmente allí no había nadie, ni sobre todo en mitad de la madrugada, que no había nadie para tirar de esa sábana para destaparte, ¿no? Era curiosa la sucesión de cosas que se dieron. ¿Qué ha sido de aquellas instalaciones? Pues ya os digo que estaban muy deterioradas. Nosotros dejamos de hacer allí colonias precisamente por eso, porque eran unas instalaciones que tenían muchísimos años. Y lo último que sabemos, bueno, es que está cerrado a cal y canto, y que aquello solamente la familia lo destina para usos asistenciales, para colectivos con necesidades, y que hoy día, sin saber por qué, está cerrado. ¿Volveríais? No digo que no. No me importaría. Con alguien, solo no, ¿eh? Con alguien, ¿no? Yo conozco a un buen amigo, yo le digo el gasolinero, se llama Miguel Ángel, y que nos estará escuchando, y seguramente se apuntaría de cabeza, vamos, porque se apunta a bombardear. Le gustan todos estos temas. Pues Carmen, Manuel, vamos a seguir con esta historia, vamos a seguir viéndola como apunte, como primer acercamiento a esta experiencia que tenéis. Yo os quiero agradecer que hayáis estado hoy aquí, en nuestros estudios, en los estudios de Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio, y que de alguna forma nos hayáis contado un testimonio, una experiencia en primera persona en un lugar, Sanlúcar de Barrameda, Las Piletas, donde tuvisteis la oportunidad de vivir lo imposible. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Pues vámonos con la leyenda, esa leyenda que nos trae nuestra compañera Ana Garrido. Ana, buenas noches. Buenas noches. Y que hoy, la verdad que cuando leí el título, es bastante curiosa. La leyenda del gallo y la gallina en Santo Domingo de la Calzada. Pues sí, en Santo Domingo de la Calzada. Es un pueblo que si tenéis oportunidad, yo os aconsejo que vayáis. Primero porque tiene un parado que es estupendísimo, sí. Y aparte porque la gente es genial. Esta gente riojana es fenomenal. Tomamos nota. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, ¿qué tiene de curioso Santo Domingo la Calzada? Pues aparte de todas esas cosas que puede ofrecer al turismo, pues es que su catedral custodia un gallo y una gallina vivos en un lugar preeminente. Espérate. Que la... aquí nuestro amigo José Apolo nos sorprende de vez en cuando, ¿verdad?, con ciertas historias, pero que en una catedral hay un gallo y una gallina vivos. Hombre, te ha gustado, ¿eh? No te engaño, de verdad te lo digo en serio. A ver, eso me lo tienes que explicar. Pues sí, además es que precisamente quería traer esta leyenda hoy porque en estos días se celebra su conmemoración. Ah, ¿sí? O sea, que está súper arraigada en la tradición. ¿Pero la gallina pone huevo o algo de eso? No, uy, ahora te cuento. Mira, está viva, o sea que, ¿por qué no? Hombre, ¿verdad? ¿No? Ahora lo iremos viendo. Bueno, ya te digo que esta historia está súper arraigada en la tradición del pueblo y deriva de una serie de tradiciones que se siguen practicando ahora mismo. Uh-huh. Por lo pronto, pues os puedo decir que lo que se llama el milagro del ahorcado o del gallo y la gallina, sí, está catalogado como bien de interés cultural de carácter inmaterial, obviamente, por el gobierno de La Rioja. Entonces, quien me conoce sabe que yo soy una enamorada del Camino de Santiago, ¿no? Y se trata, pues, de una de las leyendas más importantes que jalona en esta ruta, David. Ajá. Oye, pues, es curioso. Fíjate, es curioso. Mira, cuenta la tradición del Camino francés que por Santo Domingo de la Calzada pasó un matrimonio de origen alemán. Ajá. Iban acompañados de su hijo que se llamaba Hugonel. Pero claro, pues como era lógico y tradicional, hicieron un alto para visitar las reliquias del santo creador de la localidad, que es Santo Domingo de la Calzada. Bien. Y que hizo pues muchísimas cosas importantes para el paso de lo que es el Camino francés. La hija del dueño de la posada donde se hospedaron, pues se enamoró de Hugonel. Se enamoró rápido porque estuvieron allí poco tiempo. Pero la cuestión es que el pobre Hugonel pues no le correspondía. Entonces la posadera, que quedó súper desairada, decidió vengarse del joven muchacho. Para ello, escondió una copa de plata entre sus pertenencias y denunció la falta del cáliz al corregidor en cuanto que la familia hubo reemprendido el camino. Bien. Por supuesto, se les dio alcance y tras hallar la copa, Hugonel fue acusado de robo. Hay que tener en cuenta que por aquella época el fuero de Alfonso X el Sabio castigaba aquel delito con pena de muerte por horca. Y esa fue precisamente la sentencia aplicada al joven. Toda vez que los indicios pues estaban claros y a pesar de la injusticia que se estaba cometiendo con él, pues porque en realidad era inocente, él no había robado absolutamente nada. Claro. Bueno, pues después del ajusticiamiento, que fue, pues te puedes imaginar, de lo más trágico. O sea, que lo ajusticiaron a... Sí, sí, sí, sí. ¿O con él? Lo ahorcaron. Vaya. Lo ahorcaron. Los padres fueron a visitar el cuerpo de su hijo, porque claro, ellos seguían la peregrinación hacia Santiago y no querían marcharse sin ver el cuerpo de su hijo, ¿no? Claro. Entonces, al llegar al lugar, escucharon la voz de Hugonel, que les decía que Santo Domingo de la Calzada lo había librado de la muerte y que fueran a casa del corregidor a contarle lo que había pasado. Entonces, pues claro, ni cortos ni perezosos, esos padres, con todo el júbilo del mundo, pues se fueron a casa del corregidor y cuando llegaron, pues el hombre estaba a punto de almorzar. De hecho, los recibió precisamente sentado a la mesa. Cuando el matrimonio le contó lo que había sucedido, pues el corregidor se levantó muy despectivamente y les espetó sin siquiera despeinarse, que su hijo estaba tan vivo como el gallo y la gallina que él estaba a punto de comerse para almorzar. Tal cual. Y en ese momento, pues, ni cortos ni perezosos también, los dos animales se levantan de la mesa. ¿Cómo? Y se ponen a cantar. ¿Ah? Y desde entonces, desde ese momento, es cuando se dice Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Ah, entonces, por eso es por lo que se guarda, ¿no? Ese gallo y esa gallina en la catedral. Efectivamente. Pero no serán las de aquella época. No, hombre, evidentemente. Ah, bien. Bueno, si vivieran desde entonces, que me digan a mí el secreto, que firmo ya. No. Bien, vale, vale. Pero vale. Fue precisamente en recuerdo de ese suceso, que, pues, como decimos, está tan arraigado, uh-huh, que se construyó una hornacina hacia 1445 que guarda siempre una pareja de aves, un gallo y una gallina. Siempre son blancos. Siempre son de color blanco y se cambian aproximadamente cada 2 o 3 semanas. ¿De dónde salen esos animales? Pues son donaciones que la gente del pueblo le hace a lo que se llama la cofradía del santo, evidentemente de Santo Domingo de la Calzada. Evidentemente es un honor. Evidentemente. Y precisamente es la cofradía la que se encarga de que los animales tengan agua, de que tengan alimento, de que tengan su zona limpia. La cofradía es la que se encarga de que esos animales estén en perfecto estado. ¿Qué más cosas? Pues que además, bajo la ventana de la catedral, se guarda un trozo de madera de la horca del peregrino. ¿Y es donde ahorcaron supuestamente a Agonel? Efectivamente, supuestamente donde ahorcaron a Agonel. Y hay que decir también, pues, que esta leyenda se conmemora ahora el día 13 de octubre en el entorno de la romería de la ermita. La semana que viene. Eso es, de la Mesa del Santo. ¿Qué ocurre? Pues que, como os decía, es una de las más famosas del Camino de Santiago, pero no es la única leyenda que cuenta algo así dentro de las distintas rutas que llevan a la tumba del apóstol. Claro, claro, porque hay la cosa de que muchas veces cuando aquí hay una leyenda, en otros sitios, en otros lugares, de, ya sea también de España o ya sea de cualquier parte del mundo, pues esa leyenda se traslada allí y se cuenta muy parecida, efectivamente, pero cambia algo, ¿verdad? Pero cambia. ¿Y aquí tenemos también ese caso? Pues precisamente. La tradición oral ya sabemos que va modificando las historias, cambia los nombres, cambia los topónimos. Pero lo que es el mal llamado boca a boca, pues hace mucho. Claro. Hace mucho. De peregrino en peregrino se van cincelando los hechos y al final nos encontramos pues con la leyenda del gallo de Barcelos. ¿El gallo de Barcelos? La leyenda del gallo de Barcelos. ¿Y es, tiene que ver con esta? Claro. En este caso, fíjate, el reo también peregrinaba a Santiago. Bueno, hay que decir que Barcelos está en Portugal. Sí. Importante. Importante. ¿Sabéis que el animal, digamos, oficial de Portugal es el gallo? Sí. Bueno, pues, oye, quién sabe, a lo mejor tiene algo que ver con esto, ¿eh? Es cuestión de ponerse y mirar. Bueno, pues en este caso, como os decía, el reo también iba para Santiago. Lo que pasa es que en este caso se le acusó de robar dinero a un terrateniente. Bien. Entonces, pues igual fue juzgado y demás, sentenciado. Finalmente hay sentencia de que a la horca también. Lo que pasa es que este peregrino pidió ver al juez como última voluntad. Entonces lo llevaron ante el juez, evidentemente, y le dijo que como prueba de su inocencia, el gallo que se estaba empezando a comer o que iba a comerse, cantaría. Obviamente el juez, incrédulo, le dijo, mira, llevároslo, que este pobre está fatal de la cabeza, llevároslo y ajusticiarlo ya, porque es que se, vamos, que no, hombre, ¿cómo va a cantar un gallo que me voy a comer si está ya asado y todo? Bueno, pues ocurre que el juez, después de que se llevan al reo, sigue tan tranquilo, con tan buena suerte, entre comillas, que cuando justamente esa horca se tensa, el gallo se levanta y canta. Imagínate ese juez que deja al gallo ahí en medio de la mesa y sale corriendo y se va al lugar donde estaban ahorcando a este peregrino. Y se da cuenta, cuando llega allí, claro, él pensaba que no llegaba. Le dice, ya lo han ahorcado. Y el pobre tenía razón. Sí. Bueno, pues cuando llegó resultó que el nudo había fallado. Ajá. Y se salvó. Y como no se puede justiciar dos veces a una persona... Efectivamente, se salvó. Pero vamos, de todas formas, el juez tenía, digámoslo así, el signo de que era... Claro. De que era inocente. Bueno, pues dice la leyenda que este peregrino continuó su camino, obviamente, un poco maltrecho quizá y asustado, pero continuó el camino y llegó a Santiago ya a la vuelta. Esculpió como testigo de lo que allí había pasado el crucero del Señor del Gallo, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Barcelos. Así que otro sitio para visitar si la gente que nos está escuchando le gustan las leyendas también. Oye, pues me gustan las leyendas estas de los gallos, las gallinas. <¿Has visto? risa> Muchísimas gracias, Ana. Vamos a pasar nuestra página. Vamos a continuar con nuestro programa Voces del Misterio. No sin antes hacer otra breve pausa. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu radio. Pues como en nuestro programa no puede faltar tampoco la historia, ¿verdad? Nuestra compañera Sara Vargas nos trae hoy también un tema interesantísimo. Bueno, todos los temas que traemos aquí son interesantes, ¿verdad? Sí. Pero la este, genial. La verdad es que yo lo confieso, soy un amante de Egipto. Creo que sí todos, ¿eh? Yo creo que sí. Básicamente, no sé qué tiene que nos llama tanto la atención. Pues hoy nos va a hablar de la medicina en Egipto. Así es. Mira, ¿y qué pasa? ¿Que allí eran muy buenos médicos? O... Allí más que buenos médicos eran excepcionales. Vaya. Esa es la palabra. Todos cuando pensamos en Egipto pensamos en lo mismo. Pensamos en las pirámides, pensamos en Tutankamón, en la maldición de Tutankamón. Nefertiti. Nefertiti, Ramsés, Moisés, ¿no? Sin embargo, dentro de todo lo... Parece que estamos dando una alineación. Sin embargo, dentro de todo lo que conlleva Egipto, no, hoy nos vamos a detener en la sanidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Estamos hablando de una época sobre el 3000 antes de Cristo, justamente en la Edad de Bronce. No hay que olvidar en la época de la historia en la que estamos. ¿Qué pasa? Pues que se han encontrado documentos en los cuales hay papiros, los que hay, vamos, ingente cantidad de documentos médicos. Sí. Entre ellos está el papiro de Edwin Smith, que es el más antiguo y pertenece a la octava dinastía, y es un tratado de cirugía traumática. ¿De cirugía traumática? Cirugía traumática, con todas las letras. Vaya. Y todo lo que eso conlleva. Oye, y, pero todo esto es incluido también el sistema de sanidad. Todo. Lo tenían todo planteado y planeado. Qué barbaridad. Es impresionante. Qué barbaridad. Seguimos con los papiros. Tenemos el de Ebers, del 1500 a.C., con numerosos tratados médicos, entre los que destacan problemas cardíacos, dermatológicos, mentales, oftalmológicos y odontológicos. ¡Qué barbaridad! Pepe, nos vamos a tener que ir para allá, me parece. Sí, a mí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Que nos cuiden a nosotros un poquito. Yo creo que sí. De odontología os ayudo yo, ¿eh? No, bueno, sí, eso que... sí es verdad. Eso sí es verdad. De odontología lo hago yo, que para eso estoy aquí. El papiro del Alu, del Ahun, del 3000 a.C., con referencia a ginecología. El de Hertz, de la primera mitad del 2000 a.C., y trata sobre urología y hematología. Una universidad, vamos. Totalmente. De eso funcionaban así. Ajá. Ellos tenían la en el templo la casa de la vida, en la cual formaban a los médicos. Aunque es difícil de creer, debido a la fecha a la que nos estábamos moviendo, volvemos a repetir que estamos en la Edad de Bronce, sí, ¿vale? El sistema sanitario de Egipto era de carácter público y gratuito. Vaya. O sea, lo que hay algunas personas por aquí que quieren quitar, exactamente, ya lo tenían en Egipto. En Egipto. Muy bien. También era para todas las clases sociales. Ajá. Se disponía en todo el país y a cualquier hora. Bien. Eso es debido a que formaba parte de un servicio a la comunidad. Al igual que podía ser la educación o la justicia, en definitiva, todo lo que la población egipcia necesitara. Por lo cual, estaba todo bajo mando del templo. Como era una cultura en la que la religión estaba muy presente, los médicos dependían, por llamarlo de alguna manera, de los dioses para ejercer su profesión. Había médicos por todas las partes, para todas las partes del cuerpo, para las mujeres, para los niños, para los hombres, para el espíritu e incluso para cada estación del año. O sea que estamos hablando de que había especialistas ya. Exactamente. ¿Hace cuántos milenios, Sara? Pues un montón. ¿Tres? Estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, pues imagínate. Una barbaridad, ¿no? 5 milenios ya. Pero es incomprensible, por lo menos para mí. Yo todavía no lo entendí. Vaya tela. Pero bueno. Con lo cual decía, estamos hablando de especializaciones. Ahora, cada especialización pasa como en España, ¿no? Que tenemos la patrona de la vista, pues Santa Lucía, o la odontología, que puede ser San Apolonio. Pues allí también ocurría. Uh-huh. Allí tenía dioses que eran patrones de las distintas especializaciones médicas. Uh-huh. Así, Isis era la diosa de la salud, inventora de los remedios. Horus servía para las mordeduras de los animales. Uh-huh. Hathor, que era la diosa del amor, protectora de las mujeres. Uh-huh. Thoth, de los escribas y patrón de los oftalmólogos. Uh-huh. Sekhmet, diosa sanadora. Bes, que protege el sueño de los durmientes y genio bueno de las mujeres encinta, o sea, ginecología. Selkis, de las mordeduras. Y aquí nos encontramos con dos personas carnales. Te iba a decir, cuando he visto que he echado un vistacito y tal, y he visto los nombres, digo, esto me lo tiene que explicar. A ver, ¿por qué es posible que haya patrones, entre comillas, que están identificados, que son personas, sé, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntamelo. Bueno, pues tenemos a Imhotep, que ¿sí? es el creador de la medicina egipcia y autor del papiro de Edwin, que acabamos de hablar. Ajá. Y a Amenhotep, que era mago y tenía poder curativo. Uh-huh. Al ser el primer médico oficial Imhotep, y además ser un gran mago, Amenhotep, lo elevaron a categoría de dios. Ajá, claro. Entonces, por eso se explica. Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo fueron capaces de tener tanto conocimiento? Claro, te iba a preguntar, porque hace muchísimo tiempo, y si es cierto que, claro, ahora tenemos muchas posibilidades de investigación, muchas posibilidades tecnológicas, pero es que, señores, estamos hablando de Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que pudieran almacenar tal cantidad de conocimientos? Porque la mayoría, digo yo, que sería por transmisión oral, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí. Eran maestros y escribas, normal, y era por el boca a boca. Se supone que era debido al proceso de momificación que ejercían sobre los cadáveres. Uh-huh. Gracias a ello se tenía un alto conocimiento del cuerpo humano, aunque solamente trataban enfermedades que podían curar. Las que no podían curar no eran tratadas. Es decir, que si llegaba un paciente y veían que ahí no podían hacer nada, ahí no metían mano. Lo del ensañamiento terapéutico ahí no. No, que va. No, además lo tenían prohibidísimo, ¿eh? Ah, pues mira. Mira. Cuéntame. Como era en el templo donde se llevaba toda la formación, sí, ¿vale? La medicina se impartía, como he dicho antes, en la Casa de la Vida, y también se llevaba a los lugares de atención sanitaria dentro del templo, especialmente en lo que se sabe ahora que es un sanatorio. Uh-huh. Un lugar con bañeras de agua sagrada donde el enfermo era sumergido antes de ser atendido. La higiene en Egipto era fundamental, pero tanto para los vivos como para los muertos. Antes de hacer un enterramiento, también se sumergía en agua. Qué curioso, porque mira, para los vivos lo puedo ver lógico, pero para los muertos, claro, ¿cómo te van a mandar, no, al otro lado y te van a mandar como prevención de enfermedades? Fíjate, yo pensaba más que era una cuestión de la otra vida y esta no, cosa que era para prevenir enfermedades. Ajá. Es la higiene, volvemos a repetir, para ello era fundamental. Entonces, una forma de transmisión de la enfermedad es si está un cuerpo sucio, ¿no? Ajá. Al tenerlo limpio, sí, pues la barrera, ejercía de una barrera. Ajá. Bueno, todo lo que se estudiaba y se realizaba era dictado por el médico del faraón, que era la máxima autoridad. Debajo de él estaban los médicos de palacio y seguidamente los inspectores, supervisores y los maestros médicos. Uh-huh. Por último, los médicos prácticos. No podían saltarse lo que el médico del faraón les dictaba, por lo que era difícil innovar. Por eso las enfermedades que no conocían no eran tratadas, porque el médico del faraón no les dejaba hacerlo. Uh-huh. Eso va en su contra. Exactamente. Todo lo que tenían devolucionado para la época, tenían un cortapisa, ¿no? Que era el médico del faraón. Si él no era capaz de, yo qué sé, de curar un ojo suelto, que no es el caso, pues no se hacía, y punto. No había más. Curioso. Bueno, y claro, perfecto. Llega allí el enfermo, lo ve el médico que sea oportuno. Y ahora, ¿cómo sabían ellos la enfermedad que tenía? ¿Cómo diagnosticaban? ¿Cómo se hacía el proceso? Te va a resultar conocido. ¿Sí? Muy conocido. En el papiro de Eber viene totalmente definido el método de diagnóstico. Volvemos a recalcar la fecha en la que nos estamos moviendo, ¿vale? A Antiguo Egipto. Se le hacía pregunta al enfermo y se investigaba entre sus familiares y allegados. Se intentaba encontrar el origen directo o indirecto del sufrimiento. Se buscaba enfermedades similares en familiares. Se estaba pendiente de posibles recaídas y se preparaba un plan de cuidados a corto y medio plazo. Con ese método de diagnóstico se intentaba primero eliminar el sufrimiento para luego tratar la enfermedad hasta llegar a su curación completa. ¿A qué te suena? Me suena totalmente al sistema que tenemos actualmente. Cualquier enfermo que lleva, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, un cáncer, lo primero que se busca es un antecedente genético o familia. Hay alguien en tu familia que incluso se pone, digámoslo así, como en cuarentena, ¿no? En vigilancia, pacientes que han tenido antecedentes aunque no hayan desarrollado la enfermedad. Exactamente. Porque se entiende que... que puede llegar a... tiene más papeletas para llegar a desarrollarla. Para lograr la curación de las enfermedades usaban medicamentos de origen mineral, vegetal o animal. Los tenían perfectamente definidos. Así usaban piedra de Menfi como anestésico local, como telarañas para desinfectar. ¿Telarañas para telarañas? Tiene un poco de poder desinfectante. Curioso. ¿Cómo lo averiguaron? Ni idea. Supongo que por ensayo-error. Porque otra cosa... es que a mí no se me hubiera ocurrido para nada utilizar una telaraña que además se asocia con la suciedad para desinfectar una herida. O sea, sería lo último sí. lo que yo pensaría para ayudar a una persona que lleva una herida. Eso está clarísimo. Vamos. Como curiosidad, usaban la nicotina. Ah. Bien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Curioso. ¿Cómo? Ni idea. ¿Y la coca? ¿Me acabas de dejar? Bueno, supongo que evidentemente la hoja de coca machacada tendrá su... su efecto. Igual que los mastican los indígenas de... Exactamente. ¿No? Pero claro, los indígenas de América. Claro, evidentemente. Bueno, ¿y qué más tipos de tratamientos? Porque claro, químicos sí que es verdad que los egipcios tenían fama de saber de mucho de veneno, de drogas y de cosas así. En el buen sentido de la palabra, entiéndase. Sí. ¿Qué tipo de tratamientos tenían? Nos vamos a lo quirúrgico. Perfecto, cuéntanos. Vale. También por el papiro de Widenmin se sabe que se llevan prácticas quirúrgicas. Pero no cualquiera. O sea, no cualquier práctica, dice, una luxación, que sabían reducirla, curaban mordeduras, suturaban heridas, extraían espinas, lo normal. No. Nos vamos a ginecología. Llegaron a conocer métodos contraceptivos y abortivos. Vaya. Hay escritos en el papiro de la Hun una enfermedad que devora el tejido humano. El cáncer que llamamos ahora, ¿no? El cáncer. Ya estaba descrito en Egipto. Y no solamente en ginecología, sino en varias partes del cuerpo. Sabían, o sea, fabricaban preservativos. Ah. Y tenían métodos para diagnosticar el embarazo. Conservaban. Sí. Hombre, a ver, es que, claro, tú, los oyentes no, pero tú me estás viendo la cara. Obvio. O sea... Te doy 50 días. Si a 50 no, vete dudando. No, pues no lo hacían así. Lo hacían por la capacidad de vomitar que tenía una mujer ante determinados olores. Curioso. Bueno, eso también es verdad, que dicen que las embarazadas tienen el olfato... Se le agudiza. Súper agudo, sí, sí. Llegaron a conservar la placenta del feto para hacer remedios médicos. Bueno, eso también es muy de ahora. Claro. Andamos en debate cuando es una cosa que, aunque parece súper nueva, ahora resulta que viene desde Egipto. Desde Egipto. No está mal. Y suturaban después del parto para los desgarramientos producidos por estos. Ajá. Bien. ¿Oftalmología? No está nada mal. Lo quisiera yo, que en la Edad Media nos moríamos todos. Está claro. En oftalmología operaban cataratas y eran capaces de tratar un mal endémico que hay en Egipto denominado tracoma, usando el cojol, que reducía la luz y era desinfectante. Tracoma. Sí. Yo es la primera vez que lo escucho. Buscaré. Es una enfermedad que no permite ver bien. Ajá. Porque le molesta mucho la luz. Ajá. Por eso, dice, usaban el cojol que reducía la luz, porque la luz le molestaba. Una especie de fotofobia, pero allí en Egipto es endémico. Ah, vaya, curioso, mira eso. Odontología. Vámonos. Odontología, venga, eso te gusta. Eso me gusta. A ver, los egipcios tenían muchos desgastes en sus piezas dentales debido a la presencia de granos diminutos en la harina, que eran producidos por las piedras donde machacaban, ¿no?, el grano. No se conoce realmente si había una odontología conservadora, pero sí se ha encontrado muy recientemente un aparato dental de quita y pon. ¿Ortodoncias? No, una prótesis. Prótesis. Para restablecer piezas dentales. Dos muelas unidas con un alambre de oro. Interesante. ¿Utilizan oro? Sí. Otra cosa que también ha llegado a nuestros días. Los dentistas recibían la formación separada de los médicos. No tenían nada que ver los unos con los otros. Vámonos con los niños chicos. Pediatría. Usaban el llanto y el tono muscular para determinar la salud de un recién nacido. Hoy en día son dos puntos del método de la prueba AGPAR. AGPAR, le eché el nombre, que se le realizaba a un bebé. Para ver cuándo están bien, ¿no? De exactamente. Que se ve si llora o no llora y si se mueven. Y tiene, el tono muscular y tiene movilidad. Demás. Exactamente. Aunque conocían el aborto, estaba penado realizarlo. Solamente eran ciertos casos en los que se llegaban a realizar. Vaya. Así, el método general. Trataba la disfunción eréctil. Hacían circuncisiones, amputaciones postraumáticas y punitivas. Ajá. Es decir, cortaban lengua, orejas, manos, nariz. Las narices las reconstruían, ¿eh? Ojo. También cirugía estética. Cirugía estética. Ojo. Hace 6.000 años, por Dios. Pues ten en cuenta que los egipcios la estética lo llevaban muy a rajatabla. Tenían perfumes, sí, le usaban el incienso y demás, ¿no? Que para ellos es una cultura, para los que la belleza es... Es curioso cómo se pierde a través de los años el conocimiento que son milenarios. Romano, egipcio, griego, y se pierden y llegamos a eso, a una edad media, donde sin embargo los tratamientos son súper básicos y muchas personas se mueren de cosas que antes se trataban y se curaban. Y se curaban, efectivamente. Eso es lo que más llama la atención de todo esto. A ver, las preparaciones que antes había dicho el compañero David. Vamos ahí. Sabemos que la preparación hoy en día sirve a abrir una cavidad en el cerebro para aliviar la presión cerebral, ¿no? Pues ellos ya lo hacían. Lo hacían como remedio para curar los dolores de cabeza y la epilepsia. Ojo, escúchame, yo prefiero paracetamol. Sabían que en el cerebro erradicaba la función de los movimientos de los brazos y las piernas. Y además que lo hacían con los hemisferios cruzados. Es decir, el hemisferio izquierdo manejaba la zona derecha y al revés. Todo eso tenían totalmente conocimiento. Conocían también algunos vasos sanguíneos y sabían de la importancia del corazón y también del cerebro, aunque tenían cambiadas parte de sus funciones. El corazón, aparte de bombear la sangre, también daba el entendimiento y la inteligencia humana. Por eso, cuando los enterraban, los volvían a poner con el corazón dentro. Es el único órgano que se dejaba en su sitio. Curioso. Sabían cauterizar los tejidos y las arterias para evitar hemorragia y esterilizaban los instrumentos poniéndolos al fuego y limpiándolos después con sosa. Brutal. Alucinante. Inclusive, mira lo que sabían. Los efectos de la musicoterapia. Fíjate, es una cosa que ahora está muy en boga y se está investigando. De hecho, se están formando profesionales específicos que se dedican a musicoterapia. Exacto. Y ahora resulta que los egipcios ya lo sabían. Señores, no hemos descubierto nada. Lo siento. De hecho, lo llegaron a conocer de tal manera los beneficios que daba la música, que regularon el ritmo cardíaco con la escala musical. Y curaban enfermedades respiratorias a través del canto. Eso también es muy típico de ahora. De hecho, a las afecciones dependiendo del tipo de afección que sea, se utilizan músicas más, tú sabes, más moviditas, con más ritmo o más calmadas, y lo que se busca es la relajación del paciente. Y de hecho hay datos que nos dicen que efectivamente que es que la gente se cura mejor cuando escucha música. Pues sí. Tenían sus alquimistas. Estos se dedicaban a encontrar fórmulas para curar enfermedades, rejuvenecer personas, aumentar la potencia sexual. Y todas esas cosas que todo se escapaba un poquito de la ciencia, pues ahí estaban los alquimistas como la fuente de la eterna juventud y demás, ¿no? Después de todo esto y todas estas pequeñas muestras que los egipcios eran capaces de hacer, y tal vez en un futuro seamos capaces de averiguar que inclusive hay más. Te planteas lo que hemos comentado. ¿Cómo tuvieron el conocimiento y fueron capaces de llegar ahí cuando nosotros en la Edad Media nos estábamos muriendo? y si teníamos algún tipo de problema recurríamos a los barberos, que allá tú, que con un poquito de whisky y poco más, un alicate. Sí, un alicate te quitaba un diente y tal. Y después en los sanatorios tal, te pasaba algo, venga, sangra. Aquí la sanguijuela y todo el mundo a quitarte los malos humores, ¿no? Realmente es una cuestión a la que hay que darte una vueltecita. ¿Tú qué crees, Sara? ¿Qué piensas que pudo ser lo que pasó? Yo no lo sé realmente. Se sabe de la decadencia del pueblo egipcio tras la conquista de su pueblo por los persas, por los griegos y los romanos. Los griegos, es verdad que tomaron mucha parte de su medicina, o sea, y la pusieron en práctica, pero no creo yo que fuera realmente el hecho por el cual se perdiera. Uh-huh. Es cierto que las religiones hacen mucho daño en todos los sentidos. En el momento en el que tú llegas a un sitio, vas a conquistar y dices, tu Dios es malo, yo quiero los míos y todo lo que es bueno que hacía lo tuyo no me vale. Uh-huh. Puede ser también mucho de religión, ¿eh? Pero no lo sé, yo creo que ojalá nos enteremos antes de que dejemos esta tierra y nos vayamos a vivir a Marte, ¿no? No estaría mal. Dentro de esto también me preocupa, tengo otra cuestión. ¿Cómo salía el conocimiento de la hoja, de la coca y la nicotina? Si se descubrió en América en 1492. ¿Cómo fueron capaces de usarlo ya en ese momento? Espero que algún día, como he dicho antes, tanto la construcción de la pirámide y todo lo que viene envuelto, como la zona de todo lo que es correlativo a la medicina, seamos capaces de enterarnos. Bueno, pues lanzamos esas preguntas para picar un poquito la curiosidad de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Sara, por este interesante tema que nos traes hoy. Gracias. A vosotros. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, y continuamos después de tantas preguntas que nos ha dejado Sara ahí, ¿no? Y fíjate, tocamos también el tema de la religión y precisamente pues a religión parece ser que nos vamos. Cuéntanos un poco. A religión, después de sanidad, vamos a tocar una historia que es un poco desconocida, pero que uh-huh. ocurrió en un enclave que tenemos como uno de los grandes focos religiosos, como bien dice, y de milagro a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Siempre nos vamos a hacer la pregunta de si los milagros existen, si milagros no existen, si uno quiere y se pregunta siempre va a encontrar pro y contra para este tipo de cuestiones, pero es cierto que cuando uno pues estudia un poco casos como el que vamos a hablar hoy, se encuentra y se pregunta si realmente en momentos concretos, en momentos puntuales, la ciencia que tenemos, ni siquiera esta, sea capaz de explicar cosas que han pasado y que, pues, ¿por qué no?, se puedan seguir dando en cuestiones futuras, ¿no? Uh-huh. Un buen caso de esto lo tenemos en la historia de un hombre, de Miguel Pellicer, uh-huh. Juan Miguel Pellicer Blasco, que era un hombre bastante especial, tímido, no hablaba con la gente, y que además le dio bastante trabajo a la Oficina Médica de Lourdes. Vaya. La Oficina Médica de Lourdes era una entidad que se fundó a finales del siglo XIX, concretamente en 1882, y tenía una actividad pues poco usual. Se encargaba de recibir los miles y miles de casos de personas que supuestamente tenían una sanación de origen milagroso, ¿sí?, y los estudiaba detenidamente, no solo a nivel de España, de Europa y el mundo entero. Todo lo que llegaban, aunque fueran ateos de otras religiones, ellos los cogían y los estudiaban. Uh-huh. Bueno, pues se encargan de verlo y ver si cumplen o no las normativas que hay estipuladas, que hoy día se mantienen, para ver si es un milagro. Efectivamente. Además, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve preparando este tema es que sea una entidad religiosa la que sea capaz de captar cualquier religión o cualquier persona atea y le incluya dentro de sus creencias, porque tiene milagros aceptados tanto musulmanes como ateos. Vaya, eso sí que es curioso, ¿ves? Totalmente. ¿Qué norma se rige para ver si un milagro es milagro o no? Pues tenemos cuatro normas fundamentales. A ver, cuatro requisitos, ¿no? Exactamente. Vale. La primera es que la enfermedad haya sido diagnosticada por un equipo profesional. Son normas muy básicas, ¿eh? Un equipo que esté cualificado y que se diga que una persona, pues, ciertamente sufre tal dolencia o cual dolencia, ¿no? La segunda es que la enfermedad tenga carácter o permanente o terminal. Terminal ya en fase final. La persona tiene que estar diagnosticada por este equipo de profesionales y que no tenga una solución para esta enfermedad, ¿no? O sea, que no se haya podido curar por ningún otro medio que sea, pues, médico o quirúrgico. Correcto, porque ese es el tercero. Ningún medicamento puede influir en la curación de esta persona. Ajá. Si una persona está en un periodo terminal, pues se le aplicarán sus anestésicos para que no sufra y demás. Sí. Pero siempre que estos medicamentos no afecten a sus capacidades de recuperación. Y la cuarta es que para las personas, las enfermedades más comunes, porque estamos hablando del siglo XVII aproximadamente, las curaciones deben ser súbitas. Una persona está, exactamente, una persona está mala y de aquí a, no vamos a decir que sea momentánea, pero si en un periodo muy corto se recupere, que no era algo habitual en las típicas enfermedades como la peste y demás. Cuando aplicamos estas cuatro sencillas normas, nos encontramos que de los miles y miles de casos que llegan a Lourdes, a la Oficina Médica de Lourdes, solo 100 son aceptados como milagros reales. Y dentro de este centenar hay uno español que es tremendamente especial por sus características y tanto tiene de milagroso que llevó al propio rey Felipe IV a arrodillarse ante lo que hoy vamos a contar. Vaya, porque un rey se arrodille... Ya tiene que ser milagroso. Tiene que ser milagroso y tiene que ser fuerte. Este hombre del que hablábamos, Miguel Pellicer, nació en un pueblo, en el pueblo de Calanda, en la provincia de Teruel, en marzo de 1617. Como nos podemos imaginar, pues eran tiempos en los que había mucha gente, muy poca gente rica y mucha gente pobre. Por lo que este hombre nació en una familia que era principalmente de agricultores. A Miguel, con 19 años, le ofrecen irse a Castellón, lugar donde su tío pues le ofreció un trabajo bastante mejor que el que estaba llevando a cabo en Teruel, y con esa joven edad, con 19 años, pues decidió marcharse. El trabajo consistía en transportar semillas en un carro de madera, algo que prácticamente a primera vista podemos pensar como sencillo. Sí. Pues este hombre lo hacía a diario. ¿Qué le ocurrió? Que un día, una mañana, sale con su carro tirado por dos mulas y al coger un bache, Miguel se desequilibra y se cae. Al caerse, se queda tumbado, se mete debajo del carro, las mulas siguen adelante y la rueda del carro le pasa por encima de la pierna. Le fractura tibia y peroné. Imaginaos. Estamos hablando del siglo XVII. Claro, es que hoy en día, o con los egipcios, o ya a lo mejor, sí, lo curaba. Tibia y peroné, bueno, pero en ese momento era de lo peor, de lo peor. Lo sacaron corriendo, se lo llevaron al hospital de Castellón, y ni allí podían hacer nada para ese tipo de dolencia, o esa rotura de pierna. Tuvieron que llevárselo al Hospital Real de Valencia. Vaya. Él ingresa en este hospital el 3 de agosto de 1637. Todavía se conserva en el libro de ingresos del hospital la entrada de este hombre que la acredita. Pero resulta que en este hospital este hombre no se fía de los médicos que hay, y él pide que en Zaragoza conoce un cirujano, que es un cirujano que ha tratado a su familia, y que él quiere irse a Zaragoza. Le dice, hombre, desde Valencia, carro, hasta Zaragoza. Lo que eso podía doler. 2 meses. Dios mío. Uy. 2 meses se llevó en el traslado hasta que llegó a Zaragoza. Fractura abierta. Correcto. Uf. Imaginaos, la primera, cuando este hombre además llega a Zaragoza, no se va al hospital. Se va a ver a la Virgen del Pilar, de la que era muy devoto. Él coge, va a la Virgen, le reza, y de ahí sí lo coge y se lo llevan al hospital a ver a este cirujano que conocía. Bueno, ingresa en el hospital Nuestra Señora de Gracia, donde el cirujano Juan de Changa, que era catedrático de medicina de Zaragoza, que era eminencia en ese tiempo, importante, ¿sí? Lo ve, le mira la pierna, y lo que le podía ocurrir, pues que después de 2 meses, sin un correcto tratamiento, como es lógico, el cirujano encuentra que con la pierna no se puede hacer nada, que la pierna está gangrenosa, y que esa pierna hay que cortarla. Brutal, lógico. Y la corta 4 centímetros por debajo de la rodilla. Uh-huh. Sí, hombre, imaginaos lo que eso supone en su vida. Uf. Aquel entonces, las extremidades que se amputaban no se incineraban. Se enterraban en los cementerios como si hubiera muerto una persona. Y en el cementerio de este propio hospital entierran la pierna de este hombre, la pierna de Miguel. Yo no me quiero ni imaginar cómo era. Cavan un hueco, allí ponen la pierna, la entierran. De esto queda constancia. Te voy a decir, digo, algún tipo de nombre quedará. Porque... Exactamente, queda constancia, se registra como que esa pierna ha sido enterrada. Y imaginaos, si ya de por sí era difícil vivir con dos piernas y dos brazos, con a una, este hombre, con una menos, se le hizo tremendamente difícil. Tanto que no le queda otra que irse a pedir limosna a la puerta de la Virgen del Pilar. Allí, pues aprovechaba para escuchar la misa todos los días. Y además hacía algo muy curioso. Cogía y antes de irse cada día, se untaba los dedos con el aceite de las lámparas que había para iluminar la iglesia y se daba en el muñón porque le había recomendado al médico que el aceite hacía que la dolencia fuera menos. Cicatrizar a lo mejor lo hacía incluso después de cicatrizado cuando le dieron el alta, cuando lo hacía, y él lo hacía por seguir eso que le había dicho el médico. Como no tenía dinero, pues la única manera, el único aceite al que tenía acceso era al aceite de la lámpara. Bueno, pues 2 años estuvo pidiendo en la puerta del Pilar hasta que se cansa de ese tipo de vida y se vuelve a su casa en Calanda, donde pues buscaba la tranquilidad, el acogimiento con la familia, no tener que estar sufriendo todos los días para vivir. Inicia su viaje en 1640, la primera semana de marzo, y a final de ese mismo mes llega a su pueblo. Para que veáis cómo era la vida en esa época, que cuando llega a su pueblo, entra en su casa y en su habitación un soldado la ha requisado. Hay un soldado que está viviendo en su casa, en la misma casa donde había nacido, vivían sus padres y un soldado. Así que a él no le queda otra que la madre le prepara un saco de paja junto a la cama de matrimonio y allí tiene que dormir y se tapa con la piel de una cabra. Este hombre se lleva un frasquito de cristal con aceite de la Virgen del Pilar para poder continuar su tratamiento. Y allí en la cama, antes de dormir, pues toda la noche se untaba. ¿Qué ocurre? Que una noche, cuando este hombre se unta lo último que le quedaba en ese tarrito de cristal, se acuesta y ocurre algo inexplicable. Él se acuesta a las 10 aproximadamente. Y a las 11, los padres entran en la habitación y notan que huele a un perfume suave, no sabían describirlo. Se da en muchas ocasiones lo de este olor especial. Flores, exactamente. Que se han descrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sabían de dónde venía. Pues al asomarse a ver a su hijo, el hijo ciertamente estaba ya acostado en el saco de paja, pero de la piel de esa cabra, la madre vio que no asomaba un pie, asomaban dos. No se lo podía explicar nadie, pero normal. Aquel hombre tenía sus dos piernas. Normal. Los padres se despiertan a este hombre para que se viera la pierna, se pone de pie. Cuando acerca el candil para mirarse la pierna, se da cuenta de que esa pierna tiene las cicatrices que él tenía de joven, un grano mal curado, la mordedura de un perro y, si cabe la más impresionante, el pisar de un carro con una rueda de madera totalmente cicatrizada. ¡Ay, madre mía! ¡Dios! Imaginaros, esto no tiene explicación ninguna. Un milagro. Ese hombre volvía a tener su pierna. Se puso de pie y esa pierna era más corta que la otra. Porque no era una pierna de 33 años. Era una pierna de 19. Claro, de cuando le había pasado a él lo que le había pasado. Cuando a él le amputaron la pierna. La cosa llega a ser tan inexplicable que cuando Miguel pues sale al pueblo, todo el mundo lo ve con sus dos piernas, lo llevan a la Virgen del Pilar. Lo llevan a la Virgen del Pilar para dar gracias porque este hombre volvía a andar. Explicación no hay. Muchos pensaréis, bueno, pues esto tiene que ser una leyenda. Tiene que tener mucha parte porque cuando pasan tantos años, estas cosas se convierten en leyenda. Bueno, pues a mí lo que más me ha impresionado de esta historia es que, paso por paso, toda la historia queda por escrito. Incluso un notario, don Miguel Andreu, que era notario de Mazaleón, un pueblo muy cercano, levanta un acta notarial diciendo de que él conocía a ese hombre con una pierna y que ahora tenía dos. El 25 de abril como decimos, Miguel vuelve con sus padres a la Virgen del Pilar a darle gracias, y allí pues se remite toda la información al conde duque de Olivares, conocido conde duque de Olivares, ¿sí? Y para que éste la pusiera en conocimiento del propio rey Felipe IV. ¿Qué ocurre? Que en el acta de notarial de estas personas queda constancia de que 5 médicos dan fe de que ese hombre había perdido una pierna. 2 en Valencia diciendo que la llevaba muy mal, y los 3 que se la amputaron en Zaragoza. Además, otras 5 personas, testigos del pueblo, reconocen que ellos han conocido a Miguel con y sin. Con pierna y sin pierna. 5 personas. Madre mía. 4 autoridades dejan por escrito también, autoridades del pueblo, el alcalde, que igualmente conocían a ese hombre. Claro. Que eso no podía haber ocurrido, pero que es que estaba allí. Y 4 autoridades eclesiásticas también dieron, firmaron en aquel escrito al rey, pues contando que este hombre pues se había curado. Los 4 curas que habían conocido a Miguel cuando estuvo durante esos 2 años en la puerta del Pilar pidiendo sin una pierna. Después de todos estos datos, la iglesia da por válido que aquello que ha ocurrido es un milagro. Ciertamente. Es que no le queda otra. No le queda más remedio después del soporte documental que hay. Yo creo que no le queda más remedio que decir que es verdad. Soporte que todavía queda. Si vamos al Ayuntamiento de Zaragoza, nos encontramos con que este acta entero está allí descrito y paso por paso cuenta lo que a este hombre pues le ocurrió. El 27 de abril de 1941, como decimos, se declara milagroso, se hace una misa multitudinaria a la que asiste el conde duque de Olivares, asiste el propio rey Felipe IV, que en mitad de la misa se levanta, protocolariamente no debería haber sido así, pero se levanta, se va al lugar donde estaba este hombre, le levanta el pantalón y comienza a besarle la pierna. Tú fíjate. Una pierna que se tiene por milagrosa. Claro. Después, años después, a finales de 1640 aproximadamente, a este hombre, en el lugar donde vivía, se compra su casa, la iglesia compra su casa, y en el mismo punto, el mismo enclave donde le había ocurrido esta experiencia milagrosa, la habitación de sus padres, fundan una iglesia que a día de hoy todavía sigue estando y que pues digamos queda en memoria de la Virgen de Pilar, del Pilar, en un lugar tan lejano como es Teruel, o era Teruel en ese tiempo. En aquel momento. Impresionante historia, que no es la única, Ana. ¿No es la única? Hay muchísimas más, y muchísimos milagros. No todos están con tantos papeles de por medio, podemos decir, como este. Pero es cierto que quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos milagros. Muchos que quedan ahí y que no tenemos hoy, ¿no? Que no contamos. Que podríamos, ¿eh? Que podríamos. Siempre hay milagros de por medio. Mira, a mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta historia, cuando la he estado preparando, es como, si buscamos un poco por internet, encontramos con que mucha gente a día de hoy sigue siendo detractora de actos milagrosos que están reconocidos por la iglesia. Esta historia es una de ellas. ¿Por qué? Porque a pesar de haber muchos papeles, muchas personas piensan que durante los años, digamos que en esos años la crisis de fe que había era bastante grande. Y se pensó que esto podía ser una artimaña, ¿no? Una artimaña de la propia iglesia en busca de darse notoriedad y buscar un enclave concreto que en España no había en aquella zona, donde la gente fuera a peregrinar buscando pues esa fe que por desgracia a muchos le falta, porque ocurren muchísimas cosas, y querían tener a la Virgen del Pilar como un centro estratégico dentro de la iglesia, que se ha conseguido, porque si lo vemos a día de hoy, la Virgen del Pilar no es una virgen más, es una virgen mucho más conocida. Seguramente esto se engorde por historias como esta, que reales o no, porque lo desconocemos totalmente, tienen su pellizco de misterio, su pellizco de milagro, que quién sabe si no es verdad. Yo diría que sí. Hombre, yo teniendo tanta documentación, yo soy de fiarme. Pero oye, allá cada uno sabe lo que cree, lo que no, y un poco por las razones que tiene para ello. Hasta aquí hemos llegado hoy, equipo. ¿Se acabó? Hasta aquí hemos llegado hoy. Bueno, ya saben nuestros oyentes que que seguimos un ratito más. Les vamos a dejar en esta ocasión con Manuel Blasco, que nos trae un par de investigaciones de lo más interesantes, una en Miraflores, un lugar bastante conocido aquí en Sevilla, y en el Policlínico, que también pues no se conoce menos, ¿no? Y además, pues precisamente coincidiendo con la autorización esa tan polémica que ha habido de la producción de transgénicos en España y demás, pues hoy le hablamos a nuestros oyentes de Monsanto. Por lo demás, pues darle las gracias por habernos acompañado y desearles, por supuestísimo, claro que sí, una fantástica semana. Esperemos que nos veamos el viernes que viene o que nos escuchemos. Y esta tarde noche, como viene siendo habitual, se encuentra con nosotros un buen amigo. Un amigo que ahora está junto con todo el equipo de Andalucía Paranormal en la pequeña pantalla, llevándonos ese fantástico programa de investigación y de investigaciones paranormales en diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal? Ante todo, bueno, fantástico la trayectoria, el curso que está tomando el programa. Un programa bien realizado, un programa bien hecho, un programa entretenido y sobre todo sorprendente también los sitios que nos estáis mostrando. ¿A dónde viajamos esta semana, Manuel? Pues mira, José, esta semana nosotros, Andalucía Paranormal, empezó aquel primer episodio en Los Palacios, en un cortijo que es la Mejorada Baja. Y bueno, es un edificio agrícola en el que tuvimos la oportunidad de que un vecino y buen amigo nos contara qué es lo que allí sucedía. Era una zona marcada como punto negro por varios sucesos que habían ocurrido allí, que, como bien sabéis, bueno, pues llegó a bautizarse como el cortijo de los ahorcados. Aquella primera visita fue el programa que pudisteis ver en la primera emisión que hicimos con Andaluz, y por problemas, yo digo externos a nosotros, al entrar nos quedamos sin baterías, el dron dejó de funcionar y tuvimos que suspender la investigación antes de tiempo. Entonces, bueno, pues esta vez volvemos, digamos, a desplazarnos al lugar y terminar lo que empezamos en aquel primer capítulo. Un primer capítulo que nos trasladaste a esa Mejorada Baja, a ese cortijo, en este caso, de los ahorcados, que hay que decir que el nombre no se lo hemos puesto nosotros, que ya estaba puesto el nombre del cortijo de los ahorcados, ¿verdad? Y que en este caso, bueno, pues entre los investigadores lo conocemos como la Mejorada Baja, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca. Entráis allí, comenzáis aquella primera investigación, no la podéis concluir y, sin embargo, os atrevéis a regresar, ¿verdad? Sí, claro, era una visita obligada, sobre todo por los amigos, ¿no? Por los espectadores que estaban también con ganas de ver cómo terminaba aquello. Había una zona dentro de la Mejorada Baja, que es la sala hipóstila, donde tiene incluso un pozo, y tuvimos la oportunidad de hablar con varios vecinos que afirmaban ver y haberse encontrado con la figura de una niña que se aparece entre aquellas columnas con blancos ropajes, andando por las noches. Incluso llegan a dejarle juguetes al lado del pozo. Los vecinos compran juguetes y se lo dejan para la niña. Entonces, bueno, en definitiva lo que hacemos es volver al punto en que lo dejamos la última vez, y una vez más, al cruzar el pórtico principal de esta hacienda, el dron deja de grabar, la batería de la cámara se descarga súbitamente, las linternas igual, o sea, volvemos a repetir la historia. Pero bueno, sabes, sí que íbamos preparados, entonces pudimos solventarlo y continuar. Sí hay que decir, porque sí que nos avisó el vecino, el amigo que se encarga de la limpieza del lugar, que parece que la actividad paranormal estaba remitiendo. Ellos están haciendo una limpieza ya no solo física, sino también espiritual. Ponen velas, rezan, y sí que parece que hay menos movimiento, ¿no? Algo hay, porque en una de las pruebas que vais a poder ver mañana dejamos una cámara, una grabadora en una de las galerías donde tuvieron lugar uno de los tristes sucesos de uno de los jóvenes de allí del pueblo, y efectivamente se escuchan pasos, se escuchan golpes y una serie de fenómenos que ya os digo, vais a poder verlo mañana. En tu opinión, ¿qué es lo que habita? ¿Qué es lo que mora en la mejorada baja? ¿Hay fenómenos extraños o por contra todo se debe a un fenómeno de sugestión? Hay fenómenos extraños, José. Hay mucha fenomenología, incluso yo diría y me atrevería a decir que anterior a esos sucesos que han ocurrido allí. Por algún extraño motivo, alguna extraña razón, esos jóvenes decidieron quitarse la vida allí, llamados por algo. De hecho, la historia de la niña que se aparece data incluso del siglo anterior, o sea, no es algo actual, es algo que viene de tiempo atrás. Nosotros hemos estado allí ya en varias ocasiones y algo mora entre esas paredes. ¿Seguís haciendo pruebas? Yo sé que una investigación nunca se deja, investigación siempre se está en ella. Una cosa es hacer, tú bien lo sabes, turismo del misterio, que es pretender todos los días querer a un sitio nuevo, y otro muy diferente es investigar, que es ir, es todo lo contrario, ir una y otra vez a un sitio a tratar de captar el misterio. ¿Seguís yendo a la mejorada baja, Manuel? Seguimos yendo y de hecho da mucha pena, porque es verdad que hay muchos vándalos, o no sé tampoco cómo llamarlos, que sí que la zona de la capilla, que es la zona la que estos vecinos, este grupo de oración, habían limpiado, ya se veía toda la celosía antigua que no estaba a la vista, habían recogido toda la basura, habían arreglado incluso la figura de la Virgen que tenían allí para ponerle las velas. Bueno, pues le han destrozado de nuevo la capilla, la Virgen ha desaparecido, lo han estropeado mucho. Seguimos yendo porque, como ya hemos dicho, para nosotros es un sitio muy especial. Fue donde, digamos, la primera investigación pública, por decirlo de alguna manera, que hizo el grupo SEPA, el Grupo Sevilla Paranormal. Entonces seguimos en contacto directo con ese buen amigo que nos enseñó, nos guió, nos contó todos los misterios y todos los secretos de esta finca, y seguiremos yendo, eso es seguro. ¿Quién puede pretender, quién puede querer, pues destrozar el lugar y hacer ese tipo de daño, cuando realmente aquello, bueno, pues es un lugar que está prácticamente en estado de abandono, en ruina, aunque pertenece a la Junta de Andalucía? Sí, allí es que han llegado a hacer, de hecho por eso este grupo se ha encargado de esta limpieza, tanto física como espiritual, hacer ritos satánicos, hacer sacrificios de animales. Llegaron a encontrar personas grabando películas de contenido pornográfico entre las paredes y debajo de las vigas donde los jóvenes hayan quitado la vida. O sea, realmente es un sitio que yo creo que está marcado por una energía negativa y seguirá marcada, porque realmente, aunque hay gente que cuida de que aquello se mantenga un poco en orden, lo que allí se realiza no es bueno, no deja una energía positiva. Pues será en el próximo episodio de Andalucía Paranormal, donde Manuel Blasco, junto con todo su equipo de forma equitativa, pues nos llevarán a cabo, nos llevarán a conocer nuevamente más secretos de ese lugar tremendo, ese lugar que hay que respetar siempre, que es la mejorada baja. Manuel Blasco, todo un placer, compañero, y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, José, un placer. Un abrazo. Y en esta última parte de Voces del Misterio vamos a hablar de algo inquietante y algo que sin duda les va a evocar muchas inquietudes. Vamos a hablar de hospitales malditos y de fantasmas. Vamos a hablar de todo lo que supone y de las experiencias de personas que se han encontrado cara a cara con lo imposible. Comenzando por el Policlínico de Sevilla y posteriormente con el Hospital Psiquiátrico de Miraflores. Inmediatamente nuestros compañeros de Enigmas 5 van a contarnos una historia que es terrorífica, una historia de conspiraciones, Monsanto y los alimentos transgénicos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ha sido el investigador y divulgador sevillano Javier Lobato Bernal el que más y mejor siguió la vivencia personal de un testigo que se enfrentó a una situación límite en el llamado Policlínico de Sevilla, un edificio que pertenece al complejo hospitalario Virgen de la Macarena y que se encuentra muy próximo al Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía. El testimonio es tan impactante que un programa de televisión dedicó un espacio al mismo, pese a que la investigación del caso, obviamente, por parte del divulgador, es muy anterior. Así los sucesos se vienen dando en la quietud de la noche, ante el asombro de muchos de los vigilantes de seguridad, que han pasado por allí y que se niegan a regresar, y que se han visto desagradablemente asaltados por lo imposible. Javier Lobato tuvo conocimiento del caso y pudo hablar con el testigo, quien narró su terrible experiencia. Aquella noche, así se lo contó, él llevaba poco tiempo en la empresa y llegó un momento en el que se le destina a aquel primer servicio. El trabajo consistía en comprobar si dentro quedaban personas, para lo cual debía realizar rondas de comprobación por las diferentes consultas, revisándolas y verificando que estaban vacías. Una vez revisadas, procedía a cerrarlas con llave. El testigo así procedió una a una, aunque su experiencia tendría lugar en la tercera planta, en uno de los pasillos en forma de L, largo, que acaba en un giro a la izquierda, donde se encuentra otra consulta. Una vez que realizó la ronda por la planta baja y la primera planta, subió a la segunda y se sorprendió por el impresionante frío que hacía, aunque no le dio más importancia. Siguió con su rutina y una vez cerradas todas las consultas del pasillo, solo le quedaba la última puerta. Entró y vio que estaba todo normal. Cerró la puerta con llave y unos 5 o 6 segundos después, al salir de ese mismo punto, observó que todas las puertas estaban abiertas de par en par, más de una decena de puertas, y todos los extintores en el suelo. El testigo se llevó un gran susto, pero pensó que era una broma por ser el nuevo y estar en un nuevo destino. Pero se dio cuenta al poco tiempo que era imposible gastar una broma abriendo con llave esa cantidad de puertas y bajar los extintores en tan poco tiempo para salir finalmente sin hacer ruido. El trabajador salió corriendo y una vez en el coche se quedó casi en estado de shock, intentando asimilar lo que había ocurrido, y no quiso volver más al servicio. El investigador sevillano le consultó si alguna vez le hablaron de fenómenos extraños en el lugar, y solo aceptó a decir que recordaba algún comentario de «hoy saldrás corriendo» y cosas así. El testigo que vivió tal experiencia se negaba a creer en aquel incidente y que lo hubieran originado fantasmas, pero ante la magnitud de los hechos tuvo que dudar. El vigilante con tan impresionante experiencia tardará mucho en poder olvidar siquiera lo que ocurrió. Curiosamente, en el policlínico hay otras muchas zonas donde, según nuestras propias investigaciones, las del equipo de este programa, suceden otros tipos de eventos extraños. La zona de laboratorio, las pruebas con sonda, rayos X, son especialmente proclives a este tipo de sucesos donde se tiene un acto de presencia con lo inexplicable. El investigador Javier Lobato lo achaca al antiguo cementerio del Hospital de las Cinco Llagas, que se encontraba en aquel mismo emplazamiento. Pero hay otras causas, como la tragedia sucedida durante la construcción de los edificios o simplemente porque lo paranormal elige dónde y cómo manifestarse. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Comencé a investigar este caso ya en el lejano año de 2004. La primera vez que entré allí, en el año 2006, tal y como relato en varias de mis obras, visitando e investigando en otras muchas otras ocasiones, quedé impresionado por el lugar, un lugar del que se dicen que aún mantiene los ecos de la tragedia, del sufrimiento y de los que también dejaron allí impregnado con tantas emociones y que de alguna forma perdieron la cordura en su interior. Para localizar el psiquiátrico sevillano de Miraflores, tendremos que desplazarnos a la barriada de Pinomontano. Sobre el edificio pesa ya una orden de derribo. Y en torno a él, rodeándolo, se encuentra una moderna carretera denominada Supernorte, y que podría enlazar con cualquier punto de la ciudad. Al pie de esa carretera, junto a la entrada de este popular barrio, encontramos un viejo y gran edificio de ladrillo visto, con varias salas. Parte de su actividad ha cesado y, en la actualidad, tan solo se mantienen varios pabellones en uso, pero su actividad como manicomio, como popularmente se le conoce en Sevilla, pasó a ser repartida por otras instituciones. Aquel hospital psiquiátrico de Miraflores es competencia de Diputación de Sevilla, y lo que en su interior habita igualmente. Así tenemos los primeros testimonios de personas que han vivido hechos desconcertantes en su interior. Mari Carmen R., una de las empleadas a la que le ha tocado en suerte trabajar en su interior, nos apuntaba: las noches allí son horrendas. José Luis también es un trabajador y decía: yo trabajé mucho tiempo allí, cuando había pacientes y cuando no. Cuando había pacientes tenía un pase, pero ¿y cuando estaba aquella ala sola? Pues se seguían oyendo gritos, pero no de animal. De esos ya los conocemos, eran gritos de personas como si allí todavía hubiera alguien dentro. Algo, y la verdad era desgarrador. Cuando tú vas a las habitaciones de azulejos, llamadas así porque están alicatadas, incluyendo el suelo, donde estaban y también están dedicadas a tareas de limpieza, era horrible, seguía relatando. Percibías cosas, aquellos pasillos que no se acababan, y podías oír cómo algo gruñía o cómo te siseaban o de cómo las luces se iban apagando y encendiendo tras de ti. Era horrible. Y seguimos recopilando experiencias y testimonios de aquellos que han sufrido en aquel hospital. María J. trabajó en el interior del edificio durante 5 largos años y decía: era lo peor. Cuando llegaba el turno de noche se echaba a morir. De día, vaya porque hay luz. Pero de noche, y es que esta mujer lo pasaba realmente mal. Incluso hubo una ocasión en la que escuchó una parafonía de algo que le decía Mari, que la llamaba por su nombre, y que, según comentaba ella, casi se muere del susto. En este edificio también se encuentra un módulo de la Cruz Roja y un centro de día. Aún destaca su antigua arquitectura y también las estancias para los residentes, las habitaciones, las zonas de limpieza alicatadas hasta el techo con los tragadores en medio de la sala, largos pasillos de puertas a ambos lados y un ambiente de extrema frialdad. A medida que sube, la situación se normaliza: habitaciones, pasillos, zonas comunes y otras bajas, pero ya el estado del edificio es de semiabandono. Ventanas tapiadas, rejas en las puertas, algún que otro boquete por el que entran curiosos en su interior. Los vigilantes también tienen experiencias allí adentro, experiencias que le han llevado incluso a contactar con programas dedicados a fenómenos paranormales. Ellos dicen que prefieren no echarle cuenta, porque si le echan cuenta no podrían trabajar, pero que escuchan pisadas, escuchan personas que gritan, escuchan personas que se quejan y que saben que son los ecos del pasado. Investigadores como Diego Fuentes, del GIP, o Lorenzo Cabezas, de GPS, han estado en su interior y han investigado de forma activa y son buenos conocedores y han desarrollado una excelente y destacada labor. Durante las investigaciones que nosotros llevamos en su interior pudimos grabar diferentes sonidos. Algunos llamarían a los mismos parafonías, otros voces del más allá. Otros creerán que han sido productos de alguno de los integrantes de la noche de investigación, y la mayoría no tenemos una explicación lógica a unos fenómenos que no logramos entender, y que tampoco es una garantía que en el lugar se estén produciendo hechos paranormales. Sí es cierto que han detectado en el mismo edificio descensos bruscos de temperatura justo cuando se han grabado diferentes hechos insólitos. Luces que parpadean y otros ruidos extraños que desde luego hacen pensar a los investigadores que allí no se está solo, que allí hay algo, que aquel edificio está maldito y que de hecho tiene justificada fama de estar embrujado. En la actualidad, el edificio espera su demolición. Tal vez entonces, lo que se encuentra en su interior, descanse en paz. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Monsanto es una empresa proveedora de productos para la agricultura que facilita las tareas de los agricultores, mejora la calidad y tamaño de las cosechas, aumenta exponencialmente los beneficios obtenidos con ellas, y todo ello siendo seguro para el medio ambiente y para los consumidores. Y literalmente, está salvando al mundo de morir de hambre. Bueno, o al menos esto es lo que dicen ellos. Demos primero un pequeño paseo por la historia de Monsanto para ver si todo esto encaja con coherencia. Monsanto fue fundada en 1901, aunque en sus comienzos poco tuvo que ver con la industria alimentaria. Se trataba de una de las mayores empresas químicas del mundo, y así funcionó durante la mayor parte del siglo XX. Entre sus productos estrella, veamos: el DDT, famoso insecticida prohibido por cancerígeno, seguro que son habladurías; el agente naranja, prohibido y poderoso deforestador, lanzado por el ejército americano en la guerra de Vietnam y causó enfermedades, cánceres y malformaciones en gran parte de la población y cuyos efectos aún son vigentes. Bueno, una gran empresa no puede estar preocupándose por la salud de unos orientales con los que se está en guerra. La hormona de crecimiento bovina, prohibida, que hacía crecer a las vacas de forma veloz y ahorrar muchos costes, aun causándoles decenas de graves problemas y aumentando dramáticamente la incidencia de los cánceres de mama y de próstata entre quienes consumían sus productos. Vacas, ¿a quién le importan? Además, muchos de esos cánceres no son mortales si se descubren muy pronto. O los PCBs, prohibidos, aislantes eléctricos, que con sus vertidos en la fábrica de Anniston, Alabama, que lanzaba directamente sin tratar a canales descubiertos junto a las casas, sigue matando a la gente hoy en día, 50 años después. Aquí Monsanto tuvo el pequeño desliz de que cierta información calificada como secreta cayó en manos de un juez desalmado que lo hizo público. Vale que la compañía sabía que estaba matando a decenas de miles de personas, pero como se ordenan los documentos, no debía trascender para no perder un solo dólar, incluso sobornando autoridades del Estado. Además, era un barrio deprimido de clase baja, cuyos habitantes seguro que no le importaban demasiado a nadie, por lo que tampoco tuvieron que pagar demasiado, un 1 por 1000 de los beneficios, y además consiguieron permiso para enterrarles los desechos tóxicos allí mismo. Y tras este expediente inmaculado, la compañía pasó a centrarse en la industria de la alimentación, y más concretamente en la manipulación genética de los alimentos. Pero bien, ¿en qué consiste eso? El sistema es sencillo: lo que antes hacía la naturaleza, ahora lo hace Monsanto, pero multiplicado por 1000, y no por encontrar un equilibrio, sino por los beneficios. Y además, queda patentada esa combinación de genes. Pero bueno, eso es lícito hoy en día. Si un insecto se alimenta de tus cultivos, le incorporamos un gen de una oruga, por ejemplo, que mata a los insectos, y hace que la propia planta produzca el pesticida necesario para matarlos. Bueno, siempre caen las abejas y otros insectos necesarios, pero en todas las guerras hay víctimas colaterales. ¿No es fantástico? Los propios alimentos que comemos, produciendo pesticidas por sí mismos. Genial. O las molestas malas hierbas, que tanto merman la producción, se les incorpora un gen que hace nuestros cultivos resistentes al Roundup, el fantástico pesticida de Monsanto, que mata absolutamente todo menos nuestra planta. aunque está el pequeño inconveniente de que todos los estudios independientes dicen que es tremendamente cancerígeno. ¿Que deseas cultivar plátanos en Siberia? Le metemos al árbol unos genes de bacalao de Noruega y aguantará el frío como si nada. Increíble. Seguro que podrás considerar que estás comiendo pescado a la vez que fruta. ¿Quieres que tus vacas den más leche? Unas inyecciones y producirán un 25% más de inmediato, aunque se queden estériles y padezcan cáncer. Y la pregunta es lógica. ¿Es seguro para el consumidor todo esto? Aunque todos los informes independientes dicen que no, el informe de Monsanto, que es el que aprueban las autoridades sanitarias, que siempre previamente han trabajado para Monsanto, dice lo contrario. Y claro, como pasó con la industria química, los efectos tardan años en manifestarse, y para entonces los bolsillos rebosan y no importa sacar unas moneditas para indemnizaciones. Que las ratas alimentadas con papas transgénicas tienen problemas de fertilidad, son más pequeñas y padecen enfermedades, bueno, seguro que en el ser humano no es igual. Que las vacas alimentadas con maíz transgénico sufren más cánceres y difícilmente logran reproducirse, bueno, seguro que en el ser humano no es igual. Que el Roundup potencia 500 veces un tipo de división celular que puede desencadenar cáncer, bueno, seguro que... da igual, continuemos. Seguro que estáis pensando que gracias a Dios nos quedan las granjas de cultivos tradicionales y ecológicos, pero hay un problema en ello: el viento. Este arrastra el polen transgénico y lo mueve cientos de kilómetros hasta polinizar cultivos ecológicos, con lo que estos incorporan los genes transgénicos sin que muchas veces el agricultor se dé cuenta. Pero esperad, estos genes son propiedad de Monsanto. Demanda, y adiós granja, por violar las leyes de patentes. Al fin y al cabo, no es culpa de Monsanto que exista el viento. Viento que además no entiende de fronteras, causando que ya apenas queden cultivos puros, salvo los producidos en bancos de semillas. Como tarde o temprano, alguno de esos genes va a ser descubierto por uno de los cientos de detectives del campo que trabajan para Monsanto. Antes de que suceda, los agricultores se ven forzados a comprar las semillas transgénicas. Los genes de la empresa que juega a ser Dios se extienden por el mundo, hasta por las zonas donde están prohibidos los transgénicos. Por ejemplo, las variedades de maíz autóctono mexicano ya han sido prácticamente aniquiladas. Bueno, al menos estas plantas modificadas genéticamente dan buen resultado. No siempre, y cada vez menos. Las modificaciones genéticas hacen que los insectos que atacan las plantas se adapten, siendo cada vez más fuertes y voraces. Al fin y al cabo, son respuestas naturales ante el nuevo escenario que les plantea Monsanto, por lo que además de muchas veces perder las cosechas, los agricultores deben hacer frente al pago del precio astronómico de las semillas, lo que supone más granjas para Monsanto. No es fantástico el sistema, se gana por todos los lados. Muy posiblemente terrible para la salud. Arruina a los agricultores que no desean unirse, arruina a muchos agricultores que sí se unen, obliga a comprar semillas cada año, obliga a usar los propios accesorios de la empresa. Hacen acopio de tierras y más tierras. ¿Algo más? Bueno, Monsanto es una compañía muy comprometida con el reciclaje, por ejemplo en países como la India. ¿Cómo decirlo? Recicla a los agricultores, literalmente. Debido a la legislación india, cuando una persona muere, se dan por pagadas todas sus deudas. Las pésimas cosechas de algodón de Monsanto hacen que los árboles cercanos a los campos se llenen de agricultores ahorcados sin más salida que esa para salvar a sus familias de la ruina de por vida. Miles y miles cada año, encerrados en un sistema donde no les queda otra salida. Ahora seguramente ya estáis pensando en lo que coméis y que la mayoría de vosotros no veis en el etiquetado de los productos que sea transgénico. No os preocupéis, Monsanto vela por vosotros y os ahorra perder un tiempo precioso leyendo frases inútiles, y por ello ha logrado que en la mayoría de países no venga reflejado en los alimentos. Así ya no tendrás que preocuparte más de saber lo que comes. Para rematar este sistema demoníaco, Monsanto ha logrado sacar lo peor del ser humano, abriendo un teléfono donde los agricultores pueden denunciar anónimamente a otros compañeros, lo que ha avivado enormemente las suspicacias. Muchos claman que vecinos resentidos les arrojan puñados de semillas de Monsanto antes de enviarles a los detectives de la compañía, que les quitarán su granja sin contemplaciones, Al fin y al cabo, las rencillas vecinales no son un problema de Monsanto. Pero el sistema aún no acaba aquí. En los genes insertan una especie de código de barras, y por contrato queda terminantemente prohibido quedarse con semillas para otro año. Si lo haces, pierdes tu granja. Estando obligado a comprarles las semillas un año tras otro, sean buenas las cosechas o no. Y si decides salirte del sistema y volver a plantar semillas tradicionales, es segura la visita de los detectives, y es imposible que no nazcan algunas plantas provenientes de la cosecha anterior. Pierdes tu granja. Al fin y al cabo, no es problema de Monsanto esos errores de la naturaleza. Un sistema absolutamente pérfido, donde si no te unes, tarde o temprano vas a acabar perdiendo. Y si te unes, tarde o temprano puedes quedar arruinado. Todo ello con muy serias dudas acerca de la repercusión de los cultivos y de su alimentación por parte del ser humano. En muchas zonas rurales cercanas a grandes áreas cultivadas con soja transgénica, la incidencia de cáncer o malformaciones terribles en bebés ha aumentado drásticamente en los últimos años, pero resulta prácticamente imposible establecer una causa-efecto, y más cuando los estudios son rebatidos una y otra vez ante los tribunales por un ejército de científicos a sueldo de Monsanto. ¿Pero es realmente el demonio la manipulación genética de los alimentos? Rotundamente no. La manipulación genética, hecha desde un punto de vista social y humano, puede paliar muchas necesidades, pero cuando el único factor en juego es el bolsillo de los accionistas, todo el sistema se pervierte. Y no es un problema exclusivo de Monsanto, sino que llega a todo. Por ejemplo, los pollos que comemos. Hace unos años se sacrificaban a los 80 días de vida. Ahora, a los 40 días, siendo doble de grandes y con su parte más valiosa, la pechuga, un 250% mayor. Jamás ven la luz del sol para reducir su metabolismo y aumentar su rendimiento, y sus esqueletos apenas pueden sostener ese peso para el que no están diseñados. ¿Creéis que los pollos triplican su pechuga por arte de magia? Sus ascendientes recibieron el correspondiente disparo de moléculas de oro con partes de genes adheridas. Pero no todo es culpa de un sistema perverso. Todos nosotros tenemos gran parte de culpa, puesto que al llegar al mercado exigimos precios económicos para unos productos grandes, hermosos, que sean todos iguales, de piel tersa y de colores intensos. Y la naturaleza no funciona así. Pero luego nos quejamos que no saben cómo hace años. En cierta manera, con nuestras exigencias estúpidas, estamos indicando al sistema el camino de la perversión. Y ahora tenemos lo que tenemos, productos que hace unas generaciones fueron manipulados genéticamente. Y prácticamente todo lo es, incluso en países donde está prohibido. Aunque aún queda esperanza, la Unión Europea, a excepción sobre todo de España, está plantando cara con dureza a los transgénicos, aunque se hace muy difícil, dadas las enormes producciones transgénicas en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, China y la India. Mezclamos especies que no tienen nada que ver, jugamos con la naturaleza sin escrúpulos, sin darnos cuenta que cuando se juega a ser Dios, casi siempre se termina siendo el diablo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.